Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se presentará el disco La Bala del cantautor quiteño Fernando Jaramillo en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. En este nuevo trabajo, el artista presenta 12 temas de su propia autoría, que abordan temas sociales y pacifistas. Fernando Jaramillo, conocido también con el seudónimo de Guandungo de la Tierra, tiene una trayectoria artística de más de 40 años. También ha escrito 14 libros de narrativa, poesía y ensayo. Internacionales. Río de Janeiro. La cuarta fiesta literaria de las periferias continuará hasta el 8 de noviembre en las favelas del Río de Janeiro, en Brasil. Participan alrededor de 50 escritores brasileños y extranjeros. Entre los autores internacionales invitados a la cita, se destaca el escocés Alan Campbell, que usa el lenguaje de los juegos en sus novelas. Además de discutir literatura, los autores hablarán acerca de la violencia, medio ambiente y ciencias. Se llevará a cabo debates, lecturas de poesía, concursos y lanzamientos de libros. El jurado será el propio público. El objetivo de esta fiesta literaria es promover a nuevos autores y fomentar a lectores con diferentes puntos de vista y experiencias. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.